Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016, nos vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos está Samuel Romero y Iber Castellanos. En la producción de este espacio, Nelcy González. En la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, de de Santos Amaral. Hoy iniciamos nuestro recorrido como siempre con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Venezuela porque vamos a hablar de los infocentros, además como una potencia de transferencia de la gestión del poder popular organizado, una herramienta además que facilita la construcción colectiva, la socialización de saberes, la aproximación además a las tecnologías y la apropiación de las tecnologías por parte de todo el pueblo venezolano. Luego viajamos a una nueva sección en el Tren de la Tarde que va a salir ahora todos los lunes con la colaboración de todos los colegas periodistas de la revista Contralínea, una revista de investigación en México. Hoy estrenamos La Lupa en Contralínea, una sección que no puede perderse sobre, además, la investigación de temas que son importantes, no solo para México, sino para el mundo, así que muy pendientes de hacer seguimiento a esta línea. También vamos a estar hablando de un acuerdo de defensa que se va a dar entre Israel y Estados Unidos. Esto se va a firmar pues dentro de unos días y este acuerdo de defensa pues vamos a ver qué trae para ambos países. Y luego cerramos en Colombia porque el ELN decreta un paro armado de 72 horas en el este de esa nación. Así que hay mucha información para ustedes. Hoy es lunes ideológico en el Tren de la Tarde, no pueden perderse este viaje informativo. Les recordamos que ustedes pueden viajar con nosotros a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, 0414-182-8973, pero también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Así que ahorita nos vamos a música y al regreso tenemos más información. Esto es Stromae, Tafet. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse, t'inquiète pas, tu vas danser, balance, toi mais tu vas te faire balancer, défonce, toi mais tu vas te faire défoncer, tu aimerais faire ta fête, ta mère veut te la faire aussi, ta fête, je voudrais te faire ta fête, tout le monde te fera aussi ta fête. Tu sors trop. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. We'll be right back. dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta España y nos vamos justamente hasta ese país porque 800.000 personas se movilizan por la independencia de Cataluña. Tenemos ya a Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de prensa latina en esa nación con nosotros. Eduardo, bienvenido. Cuéntanos de esta gran movilización que se plantea defender la independencia de Cataluña. Hola, sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y para los oyentes del tren de la tarde. Bueno, la manifestación en realidad fue ayer domingo, ¿no? Fue una multitudinaria manifestación que, como cada 11 de septiembre, se celebra en Cataluña. Es decir, el 11 de septiembre de Cataluña celebra su fiesta nacional y desde el año 2012, es decir, durante estos últimos 5 años, la Diada, como se llama la fiesta nacional, el Día Nacional de Cataluña, se ha convertido en una jornada de reivindicación por la independencia de Cataluña. Es importante aclarar que esta situación compleja, difícil y tensa que vive esa comunidad autónoma del noreste de España, que es una rica región poblada por 7.5 millones de habitantes. Este sentimiento independentista se ha exacerbado durante los últimos 4 o 5 años de gobierno del partido, del conservador Partido Popular de Mariano Rajoy. De hecho, muchos críticos y muchos analistas identifican a los conservadores, a la derecha española, como una máquina de fabricar independentistas. Es decir, esta situación no se producía hacía mucho tiempo, estos sentimientos de independencia, de deseos de independencia y de soberanía por parte de una comunidad autónoma, porque la situación no es solo de Cataluña, es también del partido del País Vasco también y de en cierto modo de Galicia. Son regiones con autonomía, pero durante el gobierno, durante los últimos 4 años, de hecho estas manifestaciones fueron más bien, se concentraron en una reivindicación de la independencia a partir del año 2012. Durante estos últimos 5 años, los partidos nacionalistas independentistas de Cataluña vienen reivindicando separarse de España, ¿no? De alguna manera, porque dicen que los impuestos de esa rica región, en lugar de quedarse, la gran parte, para satisfacer las necesidades de los pobladores, de los 7 millones de habitantes de Cataluña, el gobierno central es quien los controla, ¿no? Y esto, ya te digo, se ha agudizado en los años del gobierno de la derecha, ¿no?, del Partido Popular de Rajoy. No hay ninguna voluntad por parte del gobierno del Partido Popular de resolver esta situación. No existe voluntad política alguna. De hecho, cada paso que dan las fuerzas nacionalistas e independentistas de Cataluña, que por cierto son mayoritarias en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento Regional de Cataluña, esas fuerzas son mayoritarias en estos momentos. Mediante una coalición un poco compleja y complicada, porque son mayoría a partir de partidos que son lo mismo de derecha que de izquierda, e incluso partidos anticapitalistas, partidos como le llaman aquí radicales, ¿no? Es decir, hay una compleja situación, no hay la más mínima voluntad por parte de la derecha española de resolver esta situación, y por supuesto los partidos que hoy partidos de izquierda como Podemos, que es la tercera fuerza política en el Parlamento español, y el Partido Socialista Obrero Español, están por otras vías, ¿no?, por resolver esta situación de alguna manera y concederle más autonomía a la región de Cataluña. Por supuesto, incluso Podemos va más allá. Podemos está a favor del derecho a decidir. Es decir, lo que quieren los catalanes es que se les autorice, que el gobierno central de España los autorice a celebrar un referéndum, cosa que hoy solicitó otra vez el presidente del gobierno catalán. Pidió nuevamente que volverá a dirigirse al gobierno central para solicitar la celebración de un referéndum por la autodeterminación de Cataluña, cosa que, por supuesto, el gobierno interino Mariano de Rajoy ya dijo que va a rechazar, ¿no? Así está la situación, una situación difícil que además se ha colado con mucha fuerza en estos 2 procesos electorales que se han celebrado a partir del 20 de diciembre. De hecho, una de las líneas rojas de los partidos es precisamente el tema de la soberanía en Cataluña, la independencia de Cataluña, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo este reporte con nosotros. Era Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de prensa latina en Francia, en España, perdón, porque de Francia, de España viajamos a Francia. Es allá donde vamos, porque tenemos allá a Luisa María González, corresponsal de prensa latina también, pero en Francia. Y esto a propósito de una posible nueva alarma antiterrorista, en ese país. Tenemos ya a Luisa. Luisa, háblanos de este planteamiento que se hace. Sí, buenas tardes. Como comentaba, Francia todavía continúa bajo amenaza terrorista, y así lo afirmó el primer ministro Manuel Valls, quien explicó que el país se halla bajo el riesgo de atentados terroristas y que las autoridades luchan día a día para desarticular células e intentos de ataques de esa índole. Según el primer ministro, las fuerzas de seguridad trabajan activamente para impedir acciones de grupos extremistas como el Estado Islámico, y en este sentido citó como ejemplo los dos atentados que se evitaron la semana pasada en la Nación Gala. La amenaza es máxima, afirmó Valls, y agregó que todos los días los servicios de inteligencia, la policía, la gendarmería, desbaratan atentados, persiguen a terroristas, porque Francia sigue siendo un objetivo, dijo durante una entrevista con varios medios de prensa. Esta semana, añadió el primer ministro, esta semana pasada que terminó, al menos dos atentados fueron evitados, en alusión al resto de diversos sospechosos, entre ellos tres mujeres arrestadas como parte de las investigaciones luego de que se descubriera un coche con una considerable cantidad de botellas de gas en las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame de París. Según Valls, en el territorio, 1.350 personas son objeto de investigación, de las cuales 293 están en prisión por conexión directa con las filiales terroristas. Y agregó además que se les da en total seguimiento a 15.000 personas que se encuentran en un proceso de radicalización. Finalmente, Valls también fustigó las medidas propuestas por el expresidente galo Nicolás Sarkozy, el cual sugirió como forma de luchar contra el terrorismo la detención sistemática de individuos peligrosos sospechosos de lazos con el terrorismo. Al respecto, Valls indicó que Sarkozy se equivoca y que se equivocó en 2012 en la lectura de la amenaza terrorista, y recordó además que el exmandatario falló al decir que Mohamed Merah, quien mató a 7 personas, era un lobo solitario y no supo prever el alcance de la amenaza creciente desde entonces en el suelo francés. Hay que decir además que las tres mujeres que fueron arrestadas por su relación con el hallazgo del carro, del automóvil lleno de botellas de gas en Notre Dame, hoy fueron presentadas ante la justicia con vistas a ser juzgadas por supuesta complicidad y supuesta preparación, planificación de atentados terroristas en territorio francés. Bueno, Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia. De Francia viajamos hasta Brasil en este recorrido del dato noticioso, y es que allí los diputados de ese país están ya dispuestos para votar por la destitución de Eduardo Cunha. Tenemos a Berna Meneses, candidata concejal y coordinadora de la Intersindical y la Dirección Nacional del PSOL. Berna, bienvenida al Tren de la Tarde. Cuéntanos de esta votación. ¿Qué se espera que ocurra en el Congreso? Hola, Alejandro. Sí, estamos en esta tarde, empieza la sesión que va a juzgamento Eduardo Cunha, que fue presidente y condució el Congreso Nacional y empezó el proceso de juicio en contra Dilma, y hoy va a ser su juzgamento, entonces estamos aquí aprensivos, pero la mayoría hasta el momento que va a ser condenado. Pero también se cree que va a tener un arreglo entre ellos para mantener algunos derechos políticos de él. Entonces la burguesía tiene miedo porque Eduardo Cunha tiene muchas informaciones privilegiadas sobre la situación interna, sobre las relaciones con las empresas, con qué está pasando hoy. Entonces, la burguesía tiene miedo de lo que va a pasar con Eduardo Cunha, porque si él ya dijo que si fuera condenado, que iba a llevar junto con él 150 diputados nacionales. Entonces, la élite está muy preocupada, el gobierno Temer también, ese gobierno golpista de Temer, porque los secretos de Temer y del PMDB están ahí en la pasta, en las manos de Eduardo Cunha. Entonces la situación tampoco está estabilizada en Brasil. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Berna, ¿esto pudiera, la condena de Cunha pudiera significar algún tipo de revés o algún tipo, pudiera tener algún tipo de reacción en el proceso que se ha llevado en contra de golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff? Es difícil que va a cambiar, a volver la situación anterior, pero lo que vemos es que fue una situación muy inestable. Muita instabilidade hoje em Brasil, porque como Eduardo Cunha tem muitas informações, como achamos, é um arquivo vivo, está vivo, e tem essas informações todas, tanto do PMDB, o partido de Cunha, de Temer, como do próprio governo Temer, né? Entonces, y tiene ese gobierno en su mano. ¿Cómo van a arreglar las cosas para que se quede callado? No sabemos qué va a pasar hoy, pero la situación tampoco se va a estabilizar. Por otro, el movimiento social, como ustedes están viendo, está en Brasilia. Hay un inicio hoy, un campamento del movimiento social por el juicio de Eduardo Cunha. Por la condena y también por elecciones para presidente, elección directa ya. Bueno, Berna, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Berna Meneses, candidata a concejala, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL. Ella pues nos hablaba con nosotros a propósito de esta votación que se va a dar en Brasil para ver si se da la destitución definitiva de Eduardo Cunha. De Brasil viajamos hasta México, y es que este fin de semana se dio una marcha sin precedentes en esa nación a propósito de pues contra la legalización del matrimonio gay o matrimonio de personas del mismo sexo. Sosimo Camacho está con nosotros, periodista y jefe de información de la revista Contralínea. Sosimo, cuéntanos más sobre la marcha. Es ¿por qué esta marcha masiva, tan gigante, en contra de un derecho a la igualdad que se plantea? Saludos, Alejandro, es un gusto saludarte a ti y también a todo el público de nuestros hermanos venezolanos. Pues, en efecto, el sábado pasado, de hecho, no fue solamente una marcha. Fue una marcha que se replicó, por supuesto, en la Ciudad de México, pero también en la occidental Guadalajara del estado de Jalisco y en la norteña de Monterrey, en Nuevo León. Esta marcha, en efecto, fueron masivas porque fueron convocadas con varias semanas de antelación y organizadas por las cámaras empresariales, por los arzobispos y los obispos mexicanos, es decir, por todo el sector, de todo el clero, todo el sector del catolicismo, que está en contra de matrimonio igualitario. Quería decirte que en efecto sí fue una marcha multitudinaria, las estadísticas son dispares, no hay realmente un número que se pongan de acuerdo de cuántos en efecto acudieron. Sin embargo, también hubo una réplica, y una réplica de toda la comunidad gay y organizaciones sociales y de izquierda para respaldar un día después, el domingo, la iniciativa presidencial el derecho al matrimonio igualitario entre todas las personas. Sosimo, ¿qué hay detrás de esta iniciativa de la Iglesia? Porque siempre hay muchos intereses, es decir, un país con tanta población y además también un país con tanto problema de discriminación y violencia, generar desde un sector radical, probablemente de la Iglesia, el rechazo a la inclusión y a la búsqueda de igualdad de los ciudadanos. ¿Qué tiene de trasfondo esto? De trasfondo tiene una presión que está ejerciendo todo el sector de la derecha en México contra el presidente Enrique Peña Nieto. Que Peña Nieto, en efecto, él ha optado en realidad por la derecha, pero la derecha está tratando de cobrarle más caro al presidente, obtener mayores prebendas, mayores recursos y mayores reformas a su beneficio, como las últimas que han habido estructurales, y que el presidente, por la presión social, empezaba a dejar de lado. Es importante esto porque prácticamente todas aquellas iniciativas de ley que la derecha siente que son contrarias a sus intereses son frenadas, y el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto deja de insistir en ellas. Por el contrario, aquellas reformas que molestan a los sectores populares y a los sectores de izquierda se llevan a cabo, incluyendo, por ejemplo, o sobre, podemos decirlo incluso, sobre la sangre, pues que ya ha costado, como un ejemplo, en las movilizaciones de los profesores. Entonces tenemos dos raseros, por un lado la Coparmex, que es la organización que aglutina a los empresarios más acaudalados de México, por un lado con la Iglesia, ejercen presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto y prácticamente obtienen lo que consideran. Y por el contrario, presionan también para que sí se impongan aquellas reformas que son lesivas a los intereses populares. Sosimo, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, nada, vamos a estrenar esa colaboración con ustedes acá en la Radio del Sur y en el Tren de la Tarde, que es La Lupa Contralínea. Así que dentro de unos minutos estaremos ya estrenando esa sección con la colaboración de ustedes, a quienes les agradecemos además este paso de unión para llevar información de primera mano de investigación de la revista Contralínea. Es un gusto para nosotros y un honor trabajar con ustedes y con los hermanos venezolanos. Muchas gracias. Gracias a ti. Era Sosimo Camacho, jefe de prensa de la revista Contralínea, periodista también de esa revista, una revista de investigación mexicana que hoy estrena un espacio en el Tren de la Tarde, La Lupa Contralínea. Dentro de unos minutos vamos a estar con ustedes. Con esto ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Están llegando mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Nos dicen por acá, buen día, Venezuela va a presidir el grupo de los movimientos de los países no alineados y esto le duele mucho al imperio y a los escuálidos. Esto es un gran logro que hay que informarlo todos los días. Así es, nosotros vamos a estar durante esta semana dándole cobertura especial a ese encuentro, a esa cumbre de los movimiento de países no alineados. Nuestra compañera Jessica Dos Santos, conjuntamente con nuestro compañero Alejandro Pérez, van a estar allá desplegados en Nueva Esparta, en el estado Nueva Esparta, en la ciudad de Margarita, específicamente dándole cobertura a esta cumbre, y vamos a estarle llevando minuto a minuto los detalles a ustedes de lo que ocurra en esa cumbre. También nos escriben por acá. Dice este compañero, el mensaje llegó en dos partes. Buenas tardes, camaradas. Capriles convocó a marchar este 14 de septiembre por 24 horas. Él pregunta, ¿para qué convoca a marchar si él es hábil en desaparecer por arte de magia? ¿Será que va a marchar acompañado por Soledad? Dice, porque sus seguidores tuiteros no van a marchar con la malvada Mu. Yo creo que Capriles se va a tomar su anfetamina, como siempre hace, para ver si aguanta todo un día de marcha. Y lo acompaña de carcajadas. Así que como ellos, ustedes también pueden participar en el Tren de la Tarde a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. 2:29 minutos, vamos a irnos con música a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. Esto es para Lamas y DJ Van, como brasileño. Uma brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada de avés, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa eu tocar. One more time, I one more time, I one more time, I one more time, one more time, one more time, I Tratividade, trate-me, trate como um candeeiro.

y Jesucristo sacó los mercaderes del templo. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Minutos, ahí escuchábamos a Ali Primera, Sangueo para el Regreso. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde, estamos listos para irnos a nuestra primera estación, pero antes nos llega un mensaje de texto para acá a través del 0414-182-8973. Nos dicen: hola amigo, hay un poder sublevado en contra de los demás poderes y es esta asamblea que con esta actitud se pone al margen de la ley y es ilegítima. José del Valle, el pueblo expresándose en relación a la postura golpista además y dañina de la Asamblea Nacional. 2:41 minutos, ahora sí estamos listos ya para irnos a nuestra primera estación. Soberanía comunicacional, soberanía tecnológica, soberanía para el poder popular, soberanía como país. Eso es lo que son los infocentros en Venezuela, justamente porque permiten además la transferencia de la gestión al poder popular, permiten la apropiación y el empoderamiento de la tecnología de información y comunicación, y por eso nosotros tenemos en línea hoy a David Parra, presidente de la Fundación Infocentro. David, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola Alejandro, un placer estar en la Radio del Sur. Un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Radio del Sur, un sueño más del comandante eterno hecho realidad. Y bueno, sí, efectivamente, un poco tú hacías la síntesis de lo que ha representado Infocentro en estos casi 16 años ya. El próximo 2 de noviembre cumple 16 años de Infocentro, desde que se inaugurara el primero de ellos, para entonces Parque del Este, hoy Parque Miranda, que lo inaugurara el comandante Chávez y que lo anunciara junto al comandante Fidel en aquel entonces, en un alo presidente del campo de Carabobo en el año 2000, alo presidente 49, recordamos esa fecha, 29 de octubre, y el 2 de noviembre se inauguró el primero. Así que bueno, son 16 años de historia y tú lo sintetizabas en ese mensaje inicial. David, justamente fue un sueño del presidente también la creación de los infocentros, y hoy, muchos años después de aquel momento en el que lo crea, se convierte en, sin duda alguna, en una de las herramientas más importantes para poder combatir una de las guerras más duras que hemos tenido como pueblo, y es la guerra comunicacional, la guerra además de desinformación que se busca generar hacia nuestro pueblo. Hoy son 900 infocentros que ya existen aproximadamente en el país, y cómo ellos se van sumando, y te pregunto a ti además como presidente de la Fundación, ¿cómo se han ido sumando a esta lucha por darle al pueblo el manejo de la información, el manejo de la tecnología y las herramientas además para poderla combatir? Así es, son 929 exactamente los infocentros en el país, y debo recordar rápidamente una síntesis, que el infocentro nace en el año 2000 para democratizar el internet, luego en el año 2005 con la misión Ciencia se da a la tarea de formar personas en el uso de las tecnologías de información y comunicación. y posteriormente con la nacionalización de la CanTV eso va como perdiendo vigencia, porque la nueva CanTV llega con más impacto a todo el territorio nacional, y es cuando entra esa nueva etapa que llamará el comandante Chávez, la tercera etapa, que es eso precisamente, Alejandro, que tú mencionas, cómo hacemos uso de esa herramienta, no como el simple hecho de ingresar a la ventana del Internet, sino como un instrumento para la defensa integral de la nación, para la construcción de la verdad colectiva, para contar las verdades al mundo que las grandes corporaciones mediáticas no cuentan, y desde entonces se crea toda una plataforma que da un salto cualitativo en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 184, que es que además se transfieren estas instalaciones y estas políticas y estas gestiones a las organizaciones de base del poder popular, que logran en el marco de un convenio, en el marco de las leyes, de la jurisprudencia que tiene la nación, tener acceso directo no solamente al hecho concreto del espacio, sino a la propiedad social directa sobre el espacio, y ya luego ahí viene todo lo que tú mencionas, el uso de ese espacio para la comunicación digital, para la era digital. Nos hemos incorporado con mucha fuerza a la misión Robinson Digital, el primer contingente de 240 compañeros que van a formar 6.000 facilitadores para que luego vayamos a 150.000 en el marco de la misión Robinson Digital, tiene un grueso, una participación importante de compañeros de Infocentro, porque hay una curva de aprendizaje que se ha logrado en estos 15 años, que tienen que ver precisamente con el uso de estas herramientas, al servicio del pueblo, para el pueblo. Para ser comunicador popular, Alejandro, lo único que se necesita son dos cosas: tener una verdad y querer contarla. Y nosotros, bueno, es lo que hemos venido pregonando desde las brigadas comunicacionales Hugo Chávez, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, como tú bien dices. Así es, David. Justamente yo, en los momentos que me ha tocado dirigirme a algunos talleres, le decía a la gente que comunicador no es aquel que pasa por una universidad. Comunicador es todo aquel humano que tiene la capacidad de expresarse con otro a través de cualquier medio. Y en este caso, pues la tecnología nos sirve como esa herramienta. A eso quería ir, David, al tema de la misión Robinson Digital que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado y ha lanzado a través, pues, de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo se está integrando, más allá del tema de la formación, cuál va a ser el paso hacia adelante que va a tener Infocentro dentro de este proceso de la misión Robinson Digital? La misión Robinson Digital es un esfuerzo de sinergia que hace el presidente Nicolás Maduro de todos aquellos colectivos que hacemos bien en el mundo de las redes sociales, en el mundo 2.0, para confluir de cara a una necesidad expresa. Digo yo que se resumen en dos cosas fundamentales. Una, ser capaces de crear nuestros propios contenidos y no depender de terceros. Y dos, formarnos un juicio, un criterio, indistintamente de la posición política que pregonemos. Nosotros somos revolucionarios y hemos manifestado fervientemente un sentimiento socialista, chavista, antiimperialista, pero creemos profundamente que cualquier venezolano que no lo pregone y que no lo crea, tiene que formarse un criterio y un juicio, y no ser ese juicio impuesto por una corporación internacional mediática. Por tanto, la misión Revisión Digital, en su primera etapa, fue un proceso de formación que tenía como médula transversal el proceso elemental de lo que significa la guerra no convencional, el uso de las herramientas comunicacionales para la dominación, y eso es lo que queremos que el mundo entero, y sobre todo nuestro capítulo Venezuela, lo tenga presente para formarse un juicio, un criterio, y a partir de ese juicio y de ese criterio, crear sus propios contenidos. Nosotros lo decimos, suena en un tono bien imparcial, pero es porque el que tiene la verdad, como decía José Gervasio Ortiga, no, ni teme ni ofende. Y nosotros sabemos cuál es la verdad de nuestro país. Hay una revolución en curso, una revolución que se hizo continental, que está siendo atacada con capítulos como el de Brasil y el de Argentina, y Venezuela sencillamente está dando el paso al frente para que todo el que tenga la capacidad, un dispositivo a la mano, una herramienta y una intención, se puede hacer comunicador popular. En Venezuela hay 29 millones de teléfonos encendidos hasta ahora. Hay más de 1.000 infocentros conectados con 15.000 computadoras a internet. Hay 5 millones de canaimitas ya distribuidas. Y hay una fibra óptica de más de 16.000 kilómetros que ha brindado la nueva CanTV, además de dos satélites en órbita, uno de telecomunicaciones y uno de observación terrena. Por tanto, las condiciones del siglo XXI en Venezuela nos dan para no quedarnos a la retaguardia de la era comunicacional, y por el contrario, dar un salto hacia adelante en lo que corresponde a comunicarle al mundo la verdad. Pero ¿qué queremos? Que se comunique la verdad, porque los medios de comunicación tienden a ser en gran medida a veces de desinformación, como diría el mismo Galeano. Por tanto, nosotros invocamos al espíritu creador de nuestro pueblo, pero con fundamento en la verdad. Esa es la misión Robinson Digital. David, justamente hacia lo internacional quería ir, porque ustedes en el año 2011, Infocentro fue premiado, reconocido por la UNESCO, con el premio Rey Hamad Bin Isal Al-Khalifa, y eso sin duda se convierte en un reconocimiento más al trabajo que ha venido haciendo la Revolución Bolivariana. En los encuentros internacionales, en los simposios en el extranjero, en los encuentros que ustedes han tenido con otras organizaciones, ¿cómo se es valorado Infocentro o este proyecto dentro de la comunidad internacional? Mira, lo primero que quisiera decir es eso, que el reconocimiento lo hace la UNESCO, la misma que en el año 2005 declarara a Venezuela territorio libre de analfabetismo, hace un reconocimiento en el año 2011 por el programa de alfabetización en adultos mayores, y luego en el año 2016 nos convocan nuevamente a París para hacer una mención especial al trabajo que hace Infocentro, porque en aquel momento no llegábamos a 700.000 personas formadas y ya hoy son 2.100.000, es la continuidad de aquello que se premió en el 2011, en el 2016, y la UNESCO con sede en París hizo un reconocimiento especial. No estoy hablando del Partido Comunista de China, estoy hablando de la UNESCO, que hace un reconocimiento a Venezuela, y así como la UNESCO, un sinfín de organizaciones internacionales. En escasamente 10 días estaremos en Santiago de Chile, precisamente con el proyecto de aulas hospitalarias que desarrolla Venezuela con niños con salud disminuida, que es a partir de la red latinoamericana de aulas hospitalarias, que se hace una invitación especial a Venezuela para que en el Congreso Internacional de Aulas Hospitalarias se presente la experiencia de Venezuela. Y lo que nosotros recogemos cada vez que estamos en alguna otra latitud, en países como Bolivia, Argentina, la misma Cuba, Colombia, Nicaragua, Francia, España, Chile ahora, Bogotá próximamente, que tienen programas similares a los nuestros, es un voto público de confianza a lo que ha hecho Venezuela y a lo que hizo el comandante Hugo Chávez en un principio, cuando dijo vamos a erradicar el analfabetismo y luego vamos a ponernos a la vanguardia de las telecomunicaciones. Nadie podía pensar, nadie apostaba que Venezuela podía tener un satélite y tenemos dos en órbita. Y por tanto, lo que ocurre cuando salimos de Venezuela y contamos que es software libre, que es gratuito, que tiene 15.000 computadoras, que están en 40 poblaciones indígenas, que están en los centros penitenciarios, que están en la zona fronteriza, que hay 400 conectados al satélite Simón Bolívar, donde no llega la fibra óptica, a la gente le cuesta creerlo. Nos creen más el precio de la gasolina que todo lo que te estoy diciendo. Y ya creer el precio de la gasolina en Venezuela cuando uno está fuera de Venezuela es bastante difícil. Sí, eso es algo que en el mundo a veces no logran entender el proceso que ha ido llevando la Revolución Bolivariana. David, ¿cómo es el funcionamiento del Infocentro dentro de la comunidad? Más allá del tema horario, es ¿cómo es la articulación con la comunidad para el trabajo que se hace en el Infocentro? Porque además sé que tienen presencia en un alto porcentaje, casi el 90% de los municipios del país. Gracias por la pregunta, te la agradezco muchísimo porque es crucial para lo que queremos transmitir. Estamos en 93% de los municipios concretamente, en 93 de cada 100 municipios hay Infocentro. Hay 335 municipios en Venezuela y en 305 de ellos estamos presentes. La articulación es comunal, es local y es con las organizaciones de base de Poder Popular. Y te agradecía profundamente la pregunta porque nosotros fuimos un proceso de transferencia que inició el comandante Chávez en el año 2010 y eso nos ha permitido dar un salto interesantísimo que te menciono a continuación. Cuando un Infocentro es transferido a una organización de base del Poder Popular, cuando asume la gestión la misma comunidad organizada, cuando un colectivo o una forma de agregación local asume con las de la ley la disposición de llevar adelante lo que antes era competencia exclusiva del Estado, ocurren cosas maravillosas. Te puedo mencionar, por ejemplo, no hay restricciones de horario. Hay proyectos socioproductivos directamente asociados a ese Infocentro. Un Infocentro al lado tiene o una unidad textil o un centro de fotocopiado o un patio productivo o cualquier otro tipo de experiencia en el marco de la agricultura urbana o de servicio y prestación de servicio en general. No hay hechos delictivos. Desafortunadamente algunos Infocentros a nivel nacional han sido víctimas de actos delictivos como en cualquier lugar del mundo. Pero los Infocentros transferidos, eso no ha ocurrido. De 400 que hay en Venezuela, solo recordamos dos casos. Y en esos dos casos la comunidad al día siguiente recuperó los equipos que se habían hurtado en el evento que hubiese ocurrido en ese instante. En un Infocentro transferido, la comunidad lo usa la plataforma como centro de servicio para el gobierno en línea. Por tanto, todas las gestiones que antes se tenían que hacer dirigiéndose a la ciudad de capital, ahora se hacen desde las instalaciones porque están conectados a Internet. Y los Infocentros transferidos además están asociados a la red nacional de financiamiento del Estado a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Es decir, los Infocentros transferidos sirven como centro de recaudación de datos, de información y de financiamientos a las organizaciones de base del Poder Popular. Bien sea un comité de riego, bien sea una unidad pescadora, de colectivo de pescadores, bien sea una unidad de prestadora de servicios, de mototaxistas, pero todos ellos agrupados permiten a través del Infocentro tener acceso a fondos de financiamiento que presta el Consejo Federal de Gobierno, por ejemplo. Y quería comentarte rápidamente que nada de esto sería posible si no fuera por el aporte oportuno que hace el Fondo Nacional de Ciencia a través de una ley que nos dimos en revolución, que es la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que actualmente esa asamblea que mencionabas tú en el mensaje anterior está queriendo atacar. Ese poder que está en contra del resto de los poderes, el poder que está en conflicto con el resto de los poderes, está atentando contra la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es precisamente la que permite mantener en pie una plataforma tan grande, tan bonita y tan útil para el país como esa que es Infocentro a nivel nacional. David, si hay alguna comunidad de las nuevas, además de los nuevos urbanismos que se han creado, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que sienta la necesidad de articular con Infocentro, ¿puede hacerlo organizándose a través del Consejo Comunal o solicitar de pronto la instalación de un Infocentro? ¿Hay un mecanismo de articulación para hacer ver a, pues, a Infocentro, a la Fundación Infocentro, que hay la necesidad de crear uno en esa comunidad determinada? Hay varios. El primero es, como te decía, estamos en 93 de cada 100 municipios del país. Por tanto, cualquier urbanismo de Venezuela que quiera acceder a un infocentro, en ese mismo municipio donde él está, seguramente tiene un infocentro, o en el de al lado, si forma parte de ese 7% apenas, que lo dudo mucho porque son comunidades muy aisladas en el territorio nacional. No hemos llegado a ese 7% porque estoy hablando de municipios donde hay que navegar 8 horas, fluvial y todo más. Ahora, fíjate, también está en nuestro sitio web, también están nuestras cuentas en Twitter, también están nuestras cuentas en correo. Nuestra página web es www.infocentro. David, ¿nos escuchas? Creo que ahí perdimos comunicación con David Parra. Vamos a intentar comunicarnos para cerrar la entrevista con él. Pues estábamos conversando con David Parra, presidente de la Fundación Infocentro, a propósito, además de este importante avance que ha tenido esta fundación para darle el empoderamiento a la población y además también la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Se leen cifras fácil, pero no se logra imaginar la capacidad de alcance que pueda tener más de un 93% o más un 93% de cobertura a nivel del territorio venezolano para darle acceso y además la articulación con las organizaciones de base del Poder Popular, la transferencia de la gestión al Poder Popular organizado por parte de los infocentros, que permite además que la comunidad articule y además gestione su apropiación a las tecnologías de la información y la comunicación. Retomamos el contacto con David Parra. David, te estábamos escuchando justamente, nos decías cuál era la página web que ustedes tenían. Sí, Alejandro, disculpen el impasse allí. Nuestro sitio web es www.infocentro.gov.be. Allí están nuestras cuentas de correo y nuestras cuentas en Twitter, y el proceso es muy sencillo. Se hace la solicitud, se hace una carta de intención, se hace una asamblea de ciudadanos, se firma un preconvenio, luego se hace un despliegue sociotecnológico con nuestros infomóviles, que es como un ejercicio de aproximación a la comunidad, y luego se hace todo el aparataje logístico de instalación del espacio. No tiene nada del otro mundo, es un ciclo lento. Creo que lo más hermoso es el que viene después. Una vez que está instalado, la comunidad dice, ahora queremos administrarlo nosotros mismos y queremos aprender a usar las tecnologías, queremos hacer el mantenimiento, queremos hacer el mantenimiento de los aires nosotros, y eso se va aprendiendo en el proceso de la transferencia, que te repito, está contemplado en el artículo 184 de nuestra Constitución, y ya tenemos 400 experiencias como esa. David, pues no me queda más que felicitarlos además por la gran labor que están haciendo y dejar que los micrófonos de la Radio del Sur queden a tu disposición para que tú envíes un mensaje pues a toda esa población empoderada ya de sus infocentros y aquella que está en ese proceso de transferencia. Así es, de nuevo Alejandro, muchas gracias por la invitación a Radio del Sur. Hermoso escuchar, cuando uno ve Telesur, cuando escucha la Radio del Sur, saber que allí está plasmada la obra concreta de ese gigante, de ese soñador que fue Comandante Chávez, quien creía y lograba hacer realidad lo que creía con ejercicios tan hermosos como el de la Radio del Sur, que hoy nos escucha, y aprovecho esta tribuna que es la Radio del Sur para transmitirle un mensaje a toda Venezuela, a todo el continente, y agradecer la oportunidad que nos ha dado la Providencia de estar al frente de Infocentro e invitarlos. Si alguien quiere ver qué es el Poder Popular organizado, asista a un Infocentro transferido, con problemas, con dificultades, con deficiencias, como es de esperarse, pero con una esencia libertaria que está allí recogida en la experiencia de la organización de base del Poder Popular, que cree que se puede dar a sí mismo la capacidad de hacer las cosas mejor. Y eso es lo que estamos demostrando. Un abrazo a toda Radio del Sur y a todos los que nos escuchan. Otro para ti, David, muchísimas gracias por atendernos. David Parra, presidente de la Fundación Infocentro, estaba conversando con nosotros a propósito de los logros y el gran avance que ha tenido esta fundación. 305 municipios del país ya son atendidos, que eso implica el 93% de los municipios que están en nuestro país. 929 nuevos infocentros ya que están inaugurados hace poco, y pues sigue además el avance de la Fundación Infocentro, reconocido además por la UNESCO por el avance en la alfabetización y el acceso a las herramientas tecnológicas y a la tecnología de la información y la comunicación. 2:58 minutos, me despido para ir a la pausa con música, pero antes les leo por acá, nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buenas, en las panaderías de Antímano y El Paraíso se vende el pan sobao ya a 180 bolívares, gracias a la SUNDE, que mantenga la supervisión continua. Ahí está el trabajo de la SUNDE haciéndose en cada una de los espacios donde el consumidor debe pues hacer valer sus derechos conjuntamente con el gobierno bolivariano, la organización Gobierno Pueblo, para pues combatir a los especuladores. 2:59 minutos, vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Vitualla, Dame Pa' Matala, Baroni, En Si Maravino, Un Solo Corazón, Venezuela. Venezuela, sube la 107 FM aquí.

la Santa Cecilia. Nunca más. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Por acá llegan mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Nos escribe por acá Roberto Pérez y nos dice que la señal de TDA, dice Alejandro, un saludo, te cuento que en Valencia hace días se fue totalmente la señal de TDA. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Yo, Roberto, te recomiendo uno, a llamar al 0800 CanTV, que además en las tarjetas de la televisión digital abierta está el número completo, inclusive ya lo voy a buscar y espero dártelo en la próxima parte, y además también hacerlo a través de la cuenta en la red social Twitter de CanTV para pues solicitar a ver qué está ocurriendo con la señal, si es que hay alguna falla y se las están pues reponiendo en algunos minutos, pero vamos a estar pendientes para darte el número completo del 0800 CanTV a donde deben llamar. Listos nosotros a las 3:13 minutos y agradecemos a Roberto de Valencia y a toda la gente que está en sintonía, porque hoy estrenamos una nueva sección en el Tren de la Tarde que va a salir todos los lunes, periodismo de investigación desde México con la revista Contralínea. Lupa en Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. Lupa en Contralínea en el Tren de la Tarde a partir de hoy, todos los lunes, esta sección que vamos a tener con ustedes desde México con los periodistas de esta revista de investigación. Hoy nos acompaña Mauricio Romero, periodista de esta revista, a propósito pues del artículo que tienen en relación al tema de la corrupción y la impunidad en México, que se ha convertido en un hecho de seguridad nacional. Mauricio, bienvenido, cuéntanos de esta investigación que han hecho. Pues Alejandro, muy buenas tardes, y antes que nada darles la enhorabuena, saludar a todos los hermanos bolivarianos, pues todos somos hermanos de la patria grande y es un gusto estar con usted. Para nosotros también. Pues va, comentemos este tema sobre corrupción e impunidad, que antes hay que mencionar que es a partir de una llamada Agenda Nacional de Riesgos, que es un documento confidencial, el cual Contralínea ya se hizo, tiene una copia. Es un trabajo de inteligencia por parte del propio gobierno mexicano en el cual se enlista una serie de riesgos que ellos consideran pueden atentar, pueden ser una amenaza para el propio Estado o para el propio régimen mexicano. Y uno de estos temas es la corrupción y la impunidad, que, bueno, desde 2013... cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, este tema ni siquiera era considerado como un riesgo, que fuera la Agenda Nacional de Riesgos que heredaron del gobierno de Felipe Calderón. Pero ya en 2014 vieron que era tal el problema que se incluyó como un riesgo. Y lo pusieron en el noveno puesto y ya en 2015... lo pusieron en un sexto puesto, por encima incluso de subversiones, de pandemias y de otro tipo de riesgos para la seguridad nacional. Hay que recalcar que este documento confidencial pues es de uso interno, es solo para que lo conozcan los funcionarios, los altos funcionarios del gobierno mexicano. Y acá no tienen empacho en decir que la corrupción se está desbordando y que se está convirtiendo en un problema. Pero antes, Alejandro, hay que comentar que pues la corrupción y la impunidad son sistémicas en México, y como en todas sociedades capitalistas son sistémicas. Los empresarios, las grandes fortunas que se han forjado en México, se han forjado a partir de la explotación de los recursos naturales de los propios mexicanos, de los trabajadores, y también pues en procesos en los cuales la corrupción estuvo presente, en los cuales estos empresarios tuvieron información importantísima para hacerse de estos recursos, de estas privatizaciones que acabaron poniéndolos en las listas de los hombres más afortunados del mundo. Y el resto de la burguesía tiene la fortuna en las salas públicas, ya sean estatales, federales, sean judiciales. Esta fortuna la encuentran también en el poder público. Y bueno, pues los presidentes en México devienen en millonarios. Si algunos eran trabajadores, pues acabaron siendo empresarios y no solo ellos, también sus hijos, incluso sus nietos, sus sobrinos, sus parejas. También esta corrupción es generalizada, se puede ver en los municipios, en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales. Así que este documento, que es de elaboración gubernamental, pues pinta un panorama en México en el cual se ve que hay un manto de corrupción e impunidad completo, y que a pesar de que ser un pilar sistémico, es tal esta corrupción que puede corroer las estructuras del Estado y convertirse en un problema para este propio régimen que se sirve de la corrupción. Ahora, Mauricio, si esto es un informe que saca el mismo gobierno sobre la situación de la corrupción, pero la corrupción está dentro del mismo gobierno y del mismo Estado en México, ¿a alguien le beneficiaría atacar esta situación realmente dentro del gobierno? Pues el problema es que puede desbordarse de tal manera que llegue a tocar estructuras muy sensibles del Estado. Podemos hablar de las instituciones de seguridad nacional, podemos hablar del ejército, de la marina, de los organismos de inteligencia, que si son utilizados con otros fines que sean ajenos a los que legalmente están instituidos, pues pueden ser distraídos de sus tareas y esta situación provocar otros problemas y sacar y motivar situaciones o limitar de alguna forma la respuesta de estas instituciones de seguridad nacional ante alguna amenaza distinta. Pero todo esto a partir de la propia corrupción. Le doy un ejemplo sobre el órgano de seguridad nacional más importante del país, que es el CISEN, que está adscrito a la oficina del secretario de Gobernación, que será el ministro de Gobernación acá. Pues los últimos titulares de este organismo son amigos del presidente. No son personas preparadas en inteligencia, no son personas que se hayan construido una carrera en materia de inteligencia, sino que son amigos que de un día a otro están ahí y las instituciones se van siendo utilizadas de una forma política más que para la seguridad nacional. Y también el resto de las instituciones que se supone serían de anticorrupción, pues son completamente inoperantes. Y por ello mismo el gobierno federal lo pone como un gran riesgo, dado que se está desbordando. Ponemos tres instituciones anticorrupción. Una sería la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de fiscalizar la cuenta pública cada año, que esta sería adscrita a la Cámara al Congreso de la Unión. Pero cada año esta auditoría fiscaliza, destapa cloacas, señala problemas, señala desvíos, pero en sus funciones no hay nada más que echar luz y quedarse ahí. No tiene facultades para castigar de alguna manera las irregularidades que detecta. Otro, la Secretaría de la Función Pública, que es del Poder Ejecutivo, del Poder Presidencial. El presidente es quien asigna al secretario de la Función Pública, y mundialmente fue conocido el caso de la casa que se le encontró a la familia de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Pues esta Secretaría de la Función Pública, si bien ya estaba completamente fuera de toda seriedad, pues con esto se terminó hundiendo al absolver al presidente, a la esposa del presidente, y se ve que solo es un parapeto o una especie de montaje para librar a los funcionarios federales de los escándalos que pues ya estamos acostumbrados que semana a semana se estén sucediendo. Y por último, en México es reconocido, en algún momento fue reconocido como un país que estaba instaurando de alguna manera una estructura para que hubiera mayor transparencia en el ejercicio público, pues esta institución que hoy se llama INAI, pues cada vez más está abogando por la opacidad, por resolver a favor de los poderosos, por resolver a favor de los poderes públicos y paradójicamente pues a favor de la opacidad, con lo cual es la impunidad se vuelve el resultado. Mauricio, finalmente, dentro de este hecho de corrupción dentro del gobierno, hay sectores, tú nos decías, nos hablabas de los empresarios, pero hay otros sectores involucrados también dentro de esto, que no sea solamente la empresa privada, y te hablo de esto sobre todo por el tema de los grandes grupos de mafias, narcotráfico, que siempre han estado rondando de pronto México. ¿Están también vinculados a este hecho de corrupción e impunidad en el Estado mexicano? Sí, por supuesto. Esta Agenda Nacional de Riesgos tiene varios apartados. Son varios los temores que tiene el Estado mexicano. Uno de ellos es el narcotráfico. Y esta corrupción está presente en varios de estos apartados de la Agenda Nacional de Riesgos. Menciona el narcotráfico, por supuesto, la intromisión de agentes de los cárteles en altas esferas del gobierno, en las estructuras estatales. Lo mismo ocurre en el apartado de sobre terrorismo y armas de destrucción masiva. Menciona que ese es un problema, que la corrupción puede provocar que agentes externos entren al país, que incluso se alíen con los grupos del narcotráfico, que puedan comprar, que puedan adquirir los precursores químicos para elaborar armas de destrucción masiva. También lo mencionan en cuanto a pandemias, lo mencionan en la parte de la migración descontrolada, puesto que México es un paso hacia Estados Unidos, que al final sería el eje de esta Agenda Nacional de Riesgos. La cercanía, la relación de México con Estados Unidos y en todos estos temas la corrupción está presente, y ellos y lo mencionan los funcionarios, porque le repito que este documento es para que solo lo conozcan internamente, y pues sin empacho hablan sobre la corrupción y los problemas y lo que esto ocasiona, y está presente la corrupción en varias de estas amenazas y de estos riesgos de los cuales hablan las agencias de inteligencia mexicanas. Mauricio, agradecidos por estar hoy con nosotros en La Lupa Contralínea. Seguramente el próximo lunes nos tendrán ustedes desde la revista mexicana Contralínea otro caso más de investigación. Mil gracias por esta iniciativa y bueno, bienvenidos al Tren de la Tarde. Alejandro, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos escuchen. Lupa en Contralínea. Bueno, ya tienen ustedes La Lupa en Contralínea en el Tren de la Tarde, esta nueva sección. Todos los lunes vamos a tener esos casos de investigación que se hacen en México a través de la revista Contralínea, periodismo de investigación, periodismo necesario para develar lo que está ocurriendo en los estados del mundo, no solamente en México. En este caso, pues, México es nuestro primer caso. 3:26 minutos, tengo un mensaje de texto que nos llega. Antes de irnos al mensaje de texto, el señor Roberto, que me escribió sobre el tema de la señal de TDA, el teléfono de CanTV para atender el tema de la televisión. Señor Roberto, es 0800-22-68800, 6800-22-68800. Ahí puede hacer, primero consultar qué ocurre y hacer el reclamo formal si lo tiene que hacer. Ellos por ahí le atienden, la operadora procesa el caso y pues puede usted ver qué está ocurriendo con la señal justamente de TDA y esperemos que se lo solucionen muy pronto. Gracias por estar en sintonía de la Radio del Sur. Nos escriben por acá. Buenas tardes, el pueblo argentino haciendo grandes marchas por el paquetazo impuesto por el gobierno de la derecha en Macri. Qué gran equivocación por elegirlo. Así saben los argentinos hoy, pues ven cómo se ha menguado su vida a través de un gobierno de derecha neoliberal que lo que ha impuesto es políticas altamente represivas hacia la población. Nos escriben desde Guarenas y dicen: buenas tardes, en Miranda las panaderías están haciendo de las suyas. ¿Dónde está la Sunde? Educa con ejemplo. Bueno, la Sunde parece que está en el paraíso, en el Junquito, pero que no ha llegado a Guarenas, pareciera. Hay que, creo que, a seguir trabajando por el proceso de fiscalización en todo el territorio nacional. 0414-182-8973. Por ahí ustedes pueden estar revisando, escribiendo y comentando lo que nosotros queremos, evidentemente, aquí que ustedes participen. Además de eso, también les decimos que nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Hoy es lunes ideológico, nos vamos con eso. Y el tema, señor Samuel. Sí, nos vamos juntos. Primero vamos con el lunes ideológico y luego el tema, vamos al corte y regresamos. Hoy nos habla Nelsi de Ahmed Sukarno, una amenaza para el imperialismo, la segunda parte de este lunes ideológico, y luego vamos con Audioslave, Like Stone. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Ahmed Sukarno. Injerencia del imperialismo norteamericano en Indonesia. Segunda parte. En 1965, los Estados Unidos puso en marcha un plan de tensión y de guerra de contrainsurgencia mediante el previo subsidio provisto por la CIA a las guerrillas secesionistas y al entrenamiento a militares indonesios. Acto seguido, se ejecuta un complot al fin de eliminar a los hombres de confianza del presidente y ejecutar un golpe de Estado. Cuando lograron desestabilizar Indonesia, el imperialismo norteamericano desató una guerra civil. El saldo fue de entre 500.000 y 1.000.000 de personas fallecidas. ¿Cuál podría ser el interés de Washington en este país? Indonesia tenía la primera mina de oro y la tercera mina de cobre del mundo. Conjuntamente, su situación geográfica era codiciada al estar ubicada en el centro del sistema marítimo del sudeste asiático, muy importante para Australia, Japón y los Estados Unidos. De acuerdo al portal Voltairenet, Ahmed Sukarno lideraba un país que para ese momento lo habitaban más de 150 millones de personas, en su mayoría musulmanes. En favor de la unidad, Sukarno concretó una alianza con el Partido Comunista Indonesio. Sin embargo, el imperialismo no veía con buenos ojos esta coalición, debido a que quería evitar que el juego se inclinara a favor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su brazo ejecutor, la CIA, habría de fracturar la unidad y colocar en el poder a un militar. Entre los años 1957 y 1958, la CIA suministra armas y hombres para atentar contra el gobierno de Sukarno. Los atentados no se hicieron esperar. El bombardeo de un mercado donde fallecieron 700 personas, así como el realizado a un barco y a un avión. La estrategia imperial consistía en mantener al presidente indonesio en un estado de temor prolongado. Esto lo llevaría a apoyarse en el ejército y, en consecuencia, el 14 de marzo de 1957, el líder indonesio proclamó la ley marcial que los colocó en el epicentro de la esfera política. El financiamiento norteamericano a los generales indonesios no cesó. En este contexto, se conforma el Centro de Preparación para los Oficiales Indonesios, CESCOAT, ente desde el que se promueve el golpe de Estado. Todas las piezas conspirativas se conjugan el 30 de septiembre de 1965, cuando son asesinados 6 altos generales leales al líder indonesio Sukarno. Con la excusa de que los asesinatos habían sido cometidos por dirigentes del Partido Comunista Indonesio, Suharto, hombre de confianza de los Estados Unidos y formado en la CESCOAT, tomó el control de las Fuerzas Armadas y desobedeció las órdenes de Sukarno. Se perpetraba un golpe de Estado con el que se iniciaría una masacre que se extendería hasta 1966. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando en las implicaciones de la injerencia norteamericana en Indonesia. Ahmed Sukarno, injerencia del imperialismo norteamericano en Indonesia. Segunda parte. Lunes ideológico. Oh,

3:45 minutos en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 de Caracas, Alquilados. Nosotros seguimos con ustedes con una cita. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde y estamos listos, pero antes, señor Samuel, nos vamos a la mensajería de texto. Por acá nos escribe Cacique, dice: saludos, Alejandro. Hace una hora se escuchó un dial de RNB Informativa. Se escuchó su dial al de RNB Informativa. Bueno, será ahí alguna confusión de pronto que hubo en los diales, Cacique. Y también un saludo a todos los metaleros de la Radio del Sur, que además si fueron al Gilman Fest, pues bueno, les preguntaremos, Cacique. Por acá nos escriben también: buenas tardes, el presidente le pidió a Freddy Bernal hacer llegar las bolsas del CLAP cada 15 días, ojalá sea así, bastante, que lo ayudaría a mejorar todo. Pues bueno, ya esa fue la orden del presidente Nicolás Maduro, siempre pensando en el pueblo. Nosotros listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. 72 horas de paro armado ha decretado el ELN, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialista en temas de conflicto y paz, está con nosotros a esta hora. Álvaro, bienvenido. Alejandro, muy buenas tardes. Un gusto en escucharlo y a todos tus oyentes. Álvaro, un placer tenerte con nosotros también. Esto sin duda se convierte en un grano de arena bastante importante para seguir fortaleciendo el proceso de paz que se da en Colombia. Esto creo que es un mensaje del ELN de seguir la misma ruta de la FARC, ¿no? Bueno, fue algo similar cuando las FARC estuvieron en todo el proceso de búsqueda de la paz y de contactos con el presidente. El paro de 72 horas que plantea el Ejército de Liberación Nacional, pues ellos plantean que es un paro conmemorando un aniversario del Frente Domingo Laín, ¿no? Lo que uno espera es que el paro, al cumplirlo, no vaya a haber situaciones que lastimen a la población civil, ¿no? Que es lo más preocupante de este tipo de acciones, y máxime cuando el ejército colombiano, que mantiene todavía una actitud violenta frente a cualquier acción de protesta del pueblo, no genere tampoco provocaciones. El ELN ha planteado que si las comunidades acogen no salir, que el comercio no funcione, no habría ninguna situación que lamentar. Ellos han manifestado recientemente, antes del paro, que siguen dispuestos a conversar con el gobierno, que tienen una agenda y que por lo tanto no van a aceptar las imposiciones del gobierno. Porque el punto que tiene que ver con los secuestros que el ELN ha realizado y realiza está contemplado en el quinto punto de la agenda. ¿Ves? Por lo tanto, dicen, no nos pueden obligar, sentémonos a hablar con la agenda que hemos puesto ya y que se ha acordado entre las dos partes. ¿Sí? Ahora, Álvaro, este anuncio del ELN, de este paro, y el comportamiento que han tenido, ¿cómo crees tú que desde el análisis que influya en el proceso que se va a llevar a cabo el próximo octubre, el 2 de octubre, en el tema del plebiscito? ¿Pudiera esto influir en la votación de los colombianos y las colombianas? A ver, eso es muy complicado de verdad manifestar si influye o no. Yo diría, en mi conocimiento del país, que respetando la acción del ELN, el pueblo colombiano es un pueblo, yo lo digo con respeto, que le come cuento, como decimos en Colombia, a las noticias de la gran prensa. Y eso podría afectar un poco, ¿sí? Ojalá que no se dé de esa manera, pero sí podría afectar un poco. Sobre todo si no hay acciones que violenten a la población civil por una provocación que pueda generar el ejército en la zona de los 6 departamentos del oriente colombiano donde el paro armado del ELN se va a desarrollar. Ahora, Álvaro, sí, en este planteamiento que ellos han hecho de manifestar la disponibilidad de diálogo si se mantiene la agenda, ¿qué ha dicho el gobierno de Juan Manuel Santos y cómo influyen los factores como el paramilitarismo o la campaña de Álvaro Uribe frente a un posible proceso de diálogo entre el ELN y el gobierno de Santos? A ver, lo que todos queremos en Colombia es que ese diálogo con el ELN se produzca lo más rápido posible. La posición del gobierno frente al paramilitarismo, así haya fijado una posición y un documento en los acuerdos con las FARC, aún no es muy clara. El paramilitarismo en Colombia está vivito y campante. Mira, en los últimos 5 días han asesinado a 6 líderes agrarios muy importantes, ¿sí? Una mujer indígena, Coicué, ha sido asesinada en una de las veredas donde las FARC van a ocupar para dejación de armas. Entonces imagínate la preocupación que hay en el país sobre el recrudecimiento del paramilitarismo. Ahora, no podemos esperar nada positivo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque toda su campaña por el no es una campaña con base en mentiras, ¿sí? Entonces, como la opinión pública colombiana no le, te lo digo así con todo respeto, no conocen el documento, por más de que hay jornadas pedagógicas de distintos sectores populares, entonces uno puede decir frente a lo de Uribe, lo que decía el famoso lugarteniente de Hitler, una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en verdad. Eso es lo que puede o se está dando en este país. Nuestro pueblo no lee, ¿sí? Y los pocos que leemos, pues no tenemos el alcance para llegar a miles de sectores para que conozcan el contenido de los acuerdos y poder desmontar las mentiras de Álvaro Uribe Vélez. Uno espera que haya un triunfo por el sí al plebiscito, que haya una votación importante, porque sería acoger los acuerdos que ha firmado gobierno y guerrilla de las FARC. Álvaro, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en el Tren de la Tarde. Alejandro, con el mayor gusto, ¿oyes? Y buena tarde para ustedes y para tus oyentes. Igual para ti, Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialista en temas de conflicto y paz en Colombia. A propósito de este paro que ha convocado el ELN de 72 horas, un paro que pudiera generar algún tipo de reacción en lo que ha sido el proceso de campaña por el plebiscito, pero pudiera ser pues un efecto que aún no se tiene claro cuál va a ser la influencia que pueda tener en esta campaña. Lo cierto es lo que nos decía Álvaro, es que el pueblo colombiano lo que pide es un inmediato diálogo con el ELN para poder iniciar ya un verdadero, completo proceso de paz en Colombia. Son las 3:53. Tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Antes de irme, Leo Cacique nos dice que sí, que desde la 1:00 p.m. se escuchaba en el dial de RNB nuestro dial. ¿Sabes? En nuestro dial se escuchaba el de RNB, que le extrañó y que pensó que era un paso informativo, pero que no, que hasta hace una hora, hace un rato, pues escuchó el programa, se dio cuenta que no. Entonces hay que estar ahí de pronto pendiente. Vamos a mandar a revisar a ver qué pasó allí. Gracias, Cacique, por estar en sintonía, y gracias a todos y todas los que hoy estuvieron aquí con nosotros viajando en el Tren de la Tarde. Como siempre, estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaro. La invitación es para mañana, nuevamente a las 2:00 p.m. para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Recuerden que ya esta semana es la cumbre de los países, del Movimiento de Países No Alineados, en Venezuela, en Margarita, en la ciudad de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, una cumbre que pues busca acabar con la hegemonía imperial y además seguir en adelante por la paz de los pueblos que quieren ser libres. Venezuela va a asumir la presidencia pro tempore y la Radio del Sur estará presente con nuestros compañeros Jessica Dos Santos y Alejandro Pérez para llevarles a ustedes la información minuto a minuto. Nos despedimos con música. Esto es Cabas, Enamorándonos. Hasta mañana. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo.